En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Buenos días, estimados amigos. Deseo que sea un día maravilloso para ustedes, en los cuales la presencia de Dios les acompañe plenamente durante todo el día. En su vida, en su hogar, en sus amigos, en sus quehaceres, en sus labores, en todo tiempo y en todas las cosas. Que la mano de Dios les guíe y les ayude, porque Dios hace bien, Dios nunca hace mal. La persona recibe el mal por lo que ha sembrado. Dios hace el bien, Dios quiere librarle. Por eso en esta mañana deseo que Dios le bendiga, le guíe, le ayude, le prospere. A todos nuestros radio oyentes, un saludo afectuoso en este programa Manantial de Fe. Que Dios le bendiga. Voy a regalarles un salmo. En esta mañana voy a leer el Salmo 39. El Salmo 39 designa o está hablando al respecto del carácter transitorio de la vida. Y dice así. Dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón delante de mí, y mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua, hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo aún cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles antes mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. ¿Le gustó este salmo? Yo pienso que sí. Él es lo transitorio de nuestra existencia sobre esta tierra. Aquí somos pasajeros en esta tierra. Dios hizo al hombre con espíritu y con alma, con sentimientos y con aquello que tiene que volver a Dios, que es el espíritu. Estimados amigos oyentes, quiero y deseo que usted comprenda en esta mañana que Dios le ama. Por eso, a través de las Sagradas Escrituras, nos habla tan directamente, nos habla tan de una forma tal que nosotros no tengamos equívoco en ver cómo Dios se preocupa por nuestras vidas. Aquí el Salmo dice que él mismo se sentía y meditaba en su corazón y se enardecía de ver cómo tanta gente hace el mal. No le importa hacer el mal a su prójimo, no le importa dañar a su prójimo, aún a los más cercanos. Oh, sí, y muchas veces cómo duele cuando los más cercanos nos hacen daño. No importa, estimados amigos, si usted está con Dios, déjele problema a Dios, ore a Dios, clame a Dios, porque muchas veces el hombre quiere hacer las derechas y se va por el camino errado. Dios tiene la solución para todas estas cosas y yo le presento a mi Dios, a nuestro Dios, el único Dios verdadero y la vida eterna, el Señor Jesucristo, aquel Dios maravilloso que se hizo carne, que vino y a nacer de una mujer, de una maravillosa mujer, la Virgen María, a la cual nosotros amamos mucho, la única mujer que había en el mundo que era tan pura que Dios mismo vino a encarnarse en ella. ¿Para qué? Para después nacer como uno de los hombres y sentir la condición del hombre y hablarle como los hombres entienden. Y aquí está su palabra escrita. Dios le bendiga en esta mañana. Diremos nosotros muchas cosas al respecto de esto después en el mensaje que trae la palabra de Dios. Entonces, estimados amigos oyentes, el Salmo que hemos leído, Salmo 39, en la Biblia Sagrada, búsquelo, compre una Biblia. Hay muchas librerías evangélicas y otras librerías también en las cuales venden la Biblia y no es caro, es un libro baratísimo. Búsquelo, léalo. Muchos tienen la Biblia solo para leer el Salmo 91 y lo tienen como amuleto. Es un salmo maravilloso de protección, pero no es amuleto, es la verdadera palabra de Dios. El número de teléfono de esta radio le voy a dictar para que usted lo anote y después entonces nos llame. Ahora se le antepone el número 2 a todos los teléfonos. Entonces les voy a dar de la siguiente manera. Número 22 82 27 871. Repito, 22 872 7871. Llámenos si desea que oremos por usted o alguna otra cosa y le tendremos en esta mañana para poder entonces continuar con Dios, con este poderoso mensaje de Dios para nuestras vidas, que aumente nuestra fe. Amén. Quiero saludar en esta mañana a todos los pastores que pertenecen al Consejo de Pastores de Puente Alto y Provincia Cordillera, a nuestro presidente, el pastor Edmundo Centeno, y nuestro pastor Luis Maldonado, que está recuperándose de su operación, que Dios le ayude y le cure pronto. Este cuerpo demora un poco, mas Dios hace milagros. Dios bendiga a cada uno de los pastores que hemos estado. Tuvimos una reunión con el señor alcalde, el señor Germán Codina, ayer en la mañana, que fue muy beneficiosa para todos, para ambos, para esta comunidad puentealtina, para esta provincia cordillera. Que Dios les bendiga a todos, un saludo cariñoso. Quiero también darle nuestra dirección, la dirección de nuestra iglesia. Hoy nosotros tenemos reunión. Vamos a cultuar a Dios. Comenzamos a las 8 de la noche. El templo está abierto a las 7 y media, más o menos. Pero comenzamos el culto de adoración a Dios a las 8 de la noche. La dirección es José Victorino Lastarria, 630, en el segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Estaremos esperándole. Vaya, comuníquese con nosotros. Vaya a adorar a Dios. Vaya a recibir la bendición de Dios a través de la oración, de los cánticos, de la lectura de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, el recado que Dios tiene para nosotros. Vaya a recibir la bendición. José Victorino Lastarria, 630, en la población Pedro Aguirre Cerda, en el segundo sector. vamos a regalar un himno. Un himno lindo para todos ustedes, para que sea una meditación. Dice: yo te busco. ¿Cuánta gente hay que busca a Dios, pero de la manera errada? Si Dios ha dejado un camino, usted no puede ir a sacar agua en cualquier lugar. Tiene que haber una conexión donde esa llave traiga agua para sí. Por favor, busque a Dios de la mejor manera. Yo te busco, dice el himno. Yo te busco con fuego. Entonces, estimados amigos oyentes de este programa Manantial de Fe de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, le voy a dar la dirección de nuestro Facebook. Nuestro Facebook es IGL Apostólica Unicista de Chile. IGL. Ahí usted encontrará en el Facebook, entonces, que se ha subido este programa que está ahora, ya más o menos a las 2. O sea, perdón, a las 12 del día o a la 1 de la tarde, las 13 horas, usted ya va a encontrar que ya está en el Facebook este programa de la Iglesia Apostólica Unicista llamado Manantial de Fe. Búsquelo, le va a servir, porque todos los días la gente se está uniendo más y más a este programa del Facebook para escuchar este programa, escucharnos en muchas partes de aquí de la América y posiblemente en la Europa también, por allá por la Suecia, que hay millares de chilenos en la Suecia y los cuales también van a escuchar este programa. Yo estuve en la Suecia con mi hermano mayor, mi hermano que se llama Adán, él es el obispo de las iglesias en Brasil, de manera de que estuve un tiempo en la Suecia. Lindo país, gente muy buena, muy amable, muy correcta. Y allá hay, yo pienso que más de 20.000 chilenos que existen en la Suecia. Pero este programa, Manantial de Fe, está siendo requerido cada día. Entonces esa es nuestra dirección, se la repito, IGL Apostólica Unicista de Chile. Ahí entonces usted va a encontrar este programa que se hace en la mañana, ya en la tardecita, a las 12 del día, nos dice aquí nuestro amigo Juan Carlos que ya estará pronto subido entonces al internet. Dios le bendiga. Hoy vamos a leer la palabra de Dios para este mensaje que Dios tiene. Dios tiene un recado para usted. Todos en la tierra de alguna manera buscan conectarse con Dios. Entonces, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Lo está escribiendo Mateo el publicano, Leví el publicano. San Mateo, capítulo 19, del versículo 16, les voy a leer hasta el versículo 22, que es algo la estructura de todo esto, que es una conversación con un hombre rico, un joven rico, era un principal, era un príncipe de entre los israelitas. Y dice así, Mateo capítulo 19, versículo 16, y leo en el nombre de Jesús. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Como usted pudo escuchar, usted pudo ver a través del entendimiento cómo este joven rico, que lo habla también, aquí lo escribe también San Marcos en el capítulo 10 y también Lucas, el médico amado que se le trata en la Biblia, Lucas en el capítulo 18 también lo encontramos, o sea, en los tres evangelios. Estos evangelios sinópticos podemos ver nosotros de que está escrito desde muchos años atrás. ¿En qué fecha estamos ahora? En el 2014, ¿verdad? Bueno, 2014, y ponga 30 años o 3 años antes o 4 años antes, que son las fechas que dan al respecto del nacimiento de Cristo. Entonces ponga eso, o sea, estaríamos más o menos en el 2017, en el 2037 más o menos. Pero esa es la fecha desde cuando aconteció esto, pero es actual, es algo que nos habla a nosotros al corazón, son vivencias que Dios las ha dejado escritas a través de las Sagradas Escrituras para que nosotros tengamos y podamos ver el parámetro de Dios para la estructura que Él nos da a nosotros de la vida eterna. el camino hacia la vida eterna. Todo el mundo quiere obtener la vida eterna. Los indios, Sioux, aquellos aborígenes de los Estados Unidos, ellos tenían un tótem y adoraban a ese tótem, con forma de águila, con forma de oso, con garras. Era un palo erecto, grande, era un árbol en el cual ellos hacían esas imágenes de Dios. Y ese tótem lo adoraban, pero ellos creían en la vida eterna también. Creían que después de esta vida había otra vida. Y ellos iban a morir y iban a ir a unos campos de caza donde estaba el búfalo blanco. Es todo el tiempo de las edades de esta tierra, de los hombres, han buscado cómo adorar a Dios. Tiempo atrás yo estuve en el museo de aquí, de Mendoza, aquí en Argentina. Y allí encontré de que había también un monolito de piedra que asemejaba como un rostro de una persona, pero con dientes largos, grandes, incisivos, los caninos grandes, los colmillos que le dice la gente, así con orejas cortitas pero puntudas y con garras y con pies pequeñitos. Ese era el Dios que adoraban. Está escrito ahí en el museo. Y dicen que en esa parte de Argentina, dicen que incluso hacían sacrificios humanos a ese Dios, a esa piedra. El hombre ha buscado de muchas maneras cómo adorar a Dios. Aquí nuestros aborígenes adoran el canelo, pero a Dios le llaman Keneshen, que en lengua mapudungun quiere decir el Todopoderoso, el Keneshen. Aquí este joven rico vino diciéndole a Jesús, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? Él pensaba que con hacer el bien a los demás iba a tener la vida eterna. Pero cuando Jesús le dijo el bien que tenía que hacer, o sea, vender todas las cosas y darlo a los pobres, ese era el bien que tenía que hacer. No obstante, como él era tan rico, como era rico, como estaba acostumbrado a la buena vida, a tener todo a su mano, él no se iba a deshacer de aquello que estaba acostumbrado a tener. Esa fue la prueba. Yo creo que Jesús, si cuando hubiese visto a este joven, en la Biblia lo tratamos en teología, el joven de cualidades, cuando este joven de cualidades, que había guardado los 10 mandamientos, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio, que es decir calumnias, y que honrara a su padre y a su madre, él dijo que lo había guardado desde cuando tenía entendimiento, desde jovencito. Pero cuando Jesús le tocó esa parte de que tenía bienes y que lo dara a los pobres, él se fue triste. Quiso más los bienes materiales que la vida eterna. Por eso en una parte de la Sagrada Escritura dice: ¿qué dará el hombre por su alma si todo queda aquí en la tierra? Sus bienes quedan aquí en la tierra, que quedan sus libros, sus pensamientos, sus escritos, queda todo aquí. En la otra vida tiene que presentarse desnudo, o sea, sin nada, delante del Dios Altísimo, aquel que le dio el alma, que le dio el espíritu para vivir y pasar en esta tierra, para pensar de que cómo se podrá obtener la vida eterna. Mire, estimados amigos oyentes, dice que este joven, cuando escuchó, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Qué le parece? Jesús está diciendo eso, porque el rico confía en su riqueza, confía en su dinero, en sus posesiones. A él no le hace falta nada de lo material. Pero muchas veces una pequeña palabra deshace todo el imperio que ha estado construyendo. ¿Cuántos ricos, personajes como Rockefeller en los Estados Unidos, dicen que en los últimos años él estuvo encerrado en su pieza, en su departamento, y no quería ni salir para afuera porque había muchos virus que lo podían matar? No obstante, él adentro tenía una inmundicia enorme de grande en su departamento cuando entraron. Estimados amigos oyentes, piensen en la vida eterna. Jesús es el camino. Por eso Jesús dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo quiero presentar a Jesús en esta mañana para que usted haga un encuentro con Dios. Tenga un encuentro con su Hacedor. Busque a Dios de la manera correcta. No es como usted quiere. Si usted toma este camino que de Puente Alto por Vicuña Mackenna hacia Santiago, va a llegar a Santiago. Pero si lo toma por este otro lado, que va hacia Pirqui y hacia Rancagua, no va a llegar nunca a Santiago. Busque la manera correcta de buscar a Dios. Dios se encuentra a través de lo que Él dijo, de sus escritos sagrados. En esta mañana estoy predicando de una manera muy simple, muy simple, para que todos entendamos, aún aquellos que nunca han tomado una Biblia, y aún aquellos que han tomado una Biblia están comprendiendo, están entendiendo. No busque las cosas materiales para obtener la vida eterna. Cuando esté mejor, cuando tenga hartas cosas, cuando tenga esto, entonces voy a buscar a Dios. Cuidado, nadie puede saber cuándo Dios le llama, cuándo usted va a partir del escenario de esta tierra, cuándo usted y cómo usted va a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Tenemos que dar cuenta. Yo no predico doctrina aquí en la radio. Muy difícilmente predico doctrina, porque la doctrina, yo tengo mi púlpito, tengo mi iglesia para adoctrinar a mis hermanos, y que Dios nos da doctrina a todos. Tengo mi púlpito, no la radio. Por eso que predico una forma tan simple. ¿Cuántas personas me están diciendo: pastor, predique de esto, predique de este otro, predique como usted predica en el púlpito? No, aquí en la radio es para alcanzar a todos, a todos. Jesús hoy día te dice, amigo, que Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Este joven venía buscando la vida eterna y la encontraba, estaba cerquita, y se fue, no lo aceptó. ¿Lo aceptarás tú? Bien fuerte el fondo musical, ¿no, amigo? Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Salvador Jesucristo, Dios eterno, a usted dirijo en esta mañana mi oración para rogar y pedir, Señor, que aquellos que han escuchado este programa radial, que saquen agua del pozo de la vida eterna. Usted es el agua verdadera, Señor, que alcancen a aquellas personas a entender y comprender que usted les ama. Están confundidos, tantas personas que están confundidas, buscan otras maneras de buscar a Dios, que de las cuales no lo van a encontrar, porque usted es el verdadero Dios y la vida eterna, y su nombre es Jesús. Diríjale, Señor amado. Le pido también por los dolientes, los enfermos, aquellos que están en sus camas, aquellos que están, Señor, sufriendo por sus dolencias, por sus enfermedades. Ponga su mano invisible, poderosa, sobre ellos, Señor. Escuche su clamor, su oración y su ruego, y déles la cura divina, déles la sanidad conforme a su poder. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Amén. Nos despedimos, nos queda solamente despedirnos de este programa en el cual yo siento a Dios en mi corazón y en mi ser. Siento que Dios le va a acompañar en esta mañana. Tenga fe, busque a Dios. Nos despedimos diciéndole la dirección de nuestra iglesia: José Victorino Lastarria 630, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, con su programa Manantial de Fe. Te convida hoy a las 8 de la noche, José Victorino Lastarria, 6:30, en el segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Y este pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear, se despide diciéndole que Dios le bendiga. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.